Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 10 de enero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves ya. Jueves, estamos a 10, sí, a 10 de enero. Y bueno, pues aquí estamos ya con muchísimo gusto para poder platicar con ustedes de aquí a las 9 y media de la mañana, poquito antes. Y bueno, pues ojalá que la emisión de hoy resulte interesante, entretenida, productiva. Ojalá que así sea. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, consola de audio, y es el curador musical y musical del programa. Los saludo con mucho gusto. Lupita Páez está encargada de las redes sociales y en algunos otros aspectos de la producción radiofónica. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales, personal de confianza con quienes compartimos un pedacito de mañana todos los días aquí con nuestros amigos, nuestras compañeras secretarias, Bertita, Ceci y demás personal, coordinados por Ernesto Colinot. Y también reciban el saludo de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria. Y si ya estamos todos listos, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Carotro yo soy. Juan y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. A ver si ya la otra semana retomamos nuestras lecturas para iniciar el programa, una vez que estemos un poquito más recuperados de la garganta. Ayer se quedaron pendientes algunos correos electrónicos, como el de Toño Quinto, porque ayer iniciamos el programa hablando del significado de la palabra huachicol, muy de moda en estos días. Entonces él, con el humor que lo caracteriza, dice, respecto a la lengua como ente vivo que va evolucionando, el término huachicol unido con el chayote bien podría dar lugar a la palabra chayochicol, que es una mutación del chayote, pero en lugar de ser regado con agua, se riega con huachicol y causa estragos a la opinión pública. Está bien, me gustan mucho estas cosas de humor del Toño y de nuestros revisteros en general. Bueno, pues entonces, hoy vamos a hablar de algo que es muy recurrente ahorita en estos días, como lo muestra la gráfica que habla, que es la tos. Y en el libro de Laura García, Funderelele, va ella a hablar un poquito sobre un término que no es tan desconocido porque aparece en las medicinas, es decir, en los jarabes, que dicen antitusígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabe uno más o menos de qué va el asunto. Pero ella dice que hay gente alérgica a la primavera, más bien a las esporas, al polen, que vuela en el aire primaveral cuando las flores se ponen a coquetearse entre sí. ¡Ah, qué bonito! Hay gente que tose con el polvo, con la humedad, como algunos de nosotros, con el pelo de algunos animales, sobre todo los gatitos, y evidentemente con los virus, ¿no?, que es lo más recurrente. Yo, dice Laura, yo toso cuando llega el frío. Pues igual, igual, igual. No falla. Podrían contratarme para predecir el clima. El mercurio del termómetro empieza a descender y una tos molesta e interminable, si sé de lo que hablas, me deja molida. Una tos espasmódica a prueba de paciencia que no se detiene con ningún remedio. Sé de lo que hablas, Laurita. Los he probado todos, lo juro. Cada vez que alguien me escucha, primero me dice, oye, deja de fumar. No, pues si no he tocado un cigarro en mi vida. Y después de la consiguiente explicación de que no tiene que ver con el tabaco, me dan el remedio infalible. Infalible. Que pasará a la lista de intentos frustrados. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene el mejor remedio, ¿no? El mejor remedio para la tos, todo mundo lo tiene. Y termina uno haciendo todos y cuando se alivia uno, no sabe uno qué fue lo que realmente le ayudó. A veces toso tanto que me duele la panza, como si viniera de hacer 500 abdominales, pero sin tener el lavadero, eso es lo malo. ¿Qué te hace toser? Bueno, hay que encontrar el elemento tusígeno, que este es el motivo de esta charla. encontrar el significado de tusígeno. Y dicho así, hasta suena bonito. No encontré la causa, pero sí el origen de la palabra. Dejando la tosedera de lado y concentrándonos en lo lingüístico, siempre más interesante, ¿no? Encontré que los romanos, como Carlos Romano, ya tosían, claro, y crearon el término a partir de tusis. Tusis. Ay, espérenme tantito, perdón. Es que llegan muchos mensajitos. Quizás onomatopeico, ¿no? Tusis. Quizá puede ser. O derivado del verbo tundere, que significaba golpear, y le añadieron el sufijo geno, presente en las palabras que señalan algo que genera o produce. Ahí están lacrimógeno, cancerígeno, alucinógeno, hidrógeno. Bueno, lo curioso de la tos es que se trata de un acto reflejo que el cuerpo hace por nuestro bien, excepto con la tos seca, que sirve sobre todo para que te volteen a ver en un lugar en silencio y te irrites la faringe y entres en un círculo vicioso del que no lograrás salir. ¿Adivinen cuál es la mía?, dice Laura. Bueno, pues a veces mi tos puede confundirse y entonces recibo un salud propio de estornudos. Pero a diferencia de estos, que viajan a más de 160 kilómetros por hora, la tos siempre más torpe solo alcanza los 100 kilómetros en los mismos 60 minutos. Ni cómo ayudarla, no puedo dejar de imaginar las investigaciones para determinar estas cifras y las caras serias de los científicos observando de cerca baba, saliva, moquitos lanzados a velocidades vertiginosas y sonriendo orgullosos al detener el cronómetro. ¡Chic! Ahí más que toser, destosería, otro gran verbo usado para esa otra tos, la fingida, la provocada, la forzada para hacer alguna señal o llamar la atención de alguien, así como, ¿no? Aquí estoy. ¿Por qué la tos es eso? Bueno, una señal de alerta. Ese es tu oxígeno. Bueno, muy bien. Pues son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18, aquí en la revista. Rebeca Buche, a ver si no me equivoco hoy con las fechas. Viernes 11, ya entendí. Mañana despedida Jalapa 68, medio siglo después, en la sala 1 del Museo Casa Jalapa del Ayuntamiento. Y van a estar ahí el doctor Rubén Morante López, la maestra Olivia Domínguez, doctor Paulo César López, Citlali Bravo Reyes, la maestra Mayeli Castillo, Lourdes Hernández Quiñones, saludos y besos. Y coordina Rebeca Buche. Esto es mañana viernes 11 a las 6 de la tarde. Lo dije bien. Bueno. También les quería comentar, a reserva de que vengan mañana a platicar Montserrat Díaz, procuradora para la atención de los niños y las niñas y los jóvenes ahí en el ayuntamiento, dependiendo del DIF municipal, porque están haciendo una colecta para ayudar a que siga haciendo su labor la aldea Mesed. Ya ellas vendrán mañana junto con unos titiriteros que tienen que ver una cosa con otra, pues que va a haber el laboratorio de arte titeril escénico, late y merequetengue, pues solidariamente regalan una función para recaudar fondos para la labor de la aldea Mesed, a donde tienen a los chavos. Ya mañana nos explicarán un poquito más. Entonces el evento se llama Verso, Prosa, Dragón y Mariposa. Mañana van a venir a explicarnos de qué se trata. Es un teatro para toda la familia. Se va a cobrar $100, pero les recuerdo que no solamente pues está dentro del rango de los precios que se cobran normalmente ya aquí en Jalapa por teatro y danza, salvo algunas excepciones. Excepciones para arriba o excepciones para abajo. Pero el caso es que hay que tener en cuenta que de lo que se trata es de que se necesita ayudar a la aldea Meses. Los recursos del ayuntamiento no alcanzan para todo. Entonces siempre es necesario recurrir a la iniciativa privada, a la gente altruista, a la ciudadanía, para que ayude a que se sigan los chavos preparando ahí, porque tienen también escuela, les dan de comer, en fin, pues hay una serie de gastos ahí permanentes, ¿no? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... les voy a dar el teléfono de la aldea Meset para que compren los boletos. 842-6140. Está la aldea Meset en la avenida Justino Sarmiento. Y la función es mañana viernes a las 7 de la tarde noche. Función a beneficio de la aldea Meset. Los niños van a pagar $50 y los adultos $100, pero pues hay que pensar el motivo, ¿no? Que es recaudar fondos para la aldea Meset, además de que los espectáculos son titiriteros profesionales y vale la pena pagarlo. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver. Javier Barria, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, nuestro queridísimo amigo Javier Barria. A ver qué dice Jairo Calixto sobre el huachicoleo. Huachicol en las rocas. En el Milenio, Jairo Calixto dice que cuando se vive en medio de la histeria colectiva, lo mejor es escuchar voces sensatas que llaman al sosiego y la reflexión ponderada, como las de Fox, las del buen Gelipillo, Calderón, que no pierde la oportunidad de demostrar que su destino manifiesto es el de ser un estadista consumado. En uno de sus encantadores y sabios, porque es un sabio, sabios tweets, nacido del natural enojo que le causó cuando AMLO señaló a sus antecesores por consentir el crecimiento de la industria del huachicoleo, y lo dijo Fox y Felipe. Nos remite a un, dice, sabía demasiado, dice, porque es, decía Andrés Manuel, que es, pues es muy tonto pensar que no supieran que se estuvieran robando tantas pipas, 1,000 pipas diarias. Si no es posible esconder eso. O sea, claro que sabían. Lo que pasa es que mucha gente estaba coludida ahí. Todo el mundo repartiéndose el billete. Qué bárbaro, qué lindura. Bueno, entonces, dice Jairo que esto nos remite a un estado introspectivo a través del cual el expresidente, poco preciso, y muestra que el camino es la humildad y la morigeración. El gobierno que tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, ay Felipillo, incluyendo las del robo de gasolinas, ay Felipillo, sin afectar a los consumidores, qué bárbaro. Las pérdidas por ese concepto y las fugas detectadas eran 10 veces menores de lo que hay ahora. No, amigos, no se trata de un pensamiento inspirado por Galilea Montijo, como pudiera pensarse, sino de un ajuste de cuentas con la historia. Sobre todo porque Si en algún momento se construyó un modelo humanista de narcoguerra sin sangre y se impidió el desarrollo de la ordeña de ductos, fue durante su sexenio. Ahí están visibles los resultados y sus maravillas en un país casi sin muertos y con instituciones boyantes como Pemex, a la que prácticamente no se desfalcó, que bajo la batuta gelipista vivió espléndidos fulgores. Y quizá la estrategia de Calderón en su afán por ser el gran opositor a Andrés Manuel está equivocada. Si el héroe de la guardería ABC quiere ser el verdadero opositor a López Obrador, pues que cambie el paradigma y en vez de confrontarlo, que apoye sus iniciativas y de volada las pasaría a desprestigiar. Así lo hizo Roberto Deschamps, que al felicitar la Robero Deschamps, le dice, no Roberto, Robero, que al felicitar la lucha contra el huachicol, de inmediato le dio el beso del diablo, pues sí. Híjole, qué cosa más. Ay, no. Es el cinismo de nuestros políticos, llega a niveles de veras increíbles. Y ya pensábamos haber oído todo. Fíjate nada más, de Deschamps, el líder del sindicato de Pemex. Ahora sí, está del lado de Andrés Manuel y felicita la lucha contra el huachicol. Es como el que grita, ladrón, a ladrón, ¿no? Habrá quien piense que este tuit calderónico es el chiste del siglo. Al leerlo me dieron ganas, dice Jairo, de pedirle al huachicolero, digo, al camarero, que me traiga lo mismo que está tomando el señor, pero en las rocas. ¡Ah, qué carambas, hombre! Y seguiremos. Bueno, pues es el tema ahorita que está en la agenda mediática. Bueno. Saludos a la música que vamos a escuchar a continuación. Son las 8:26 minutos. Las 8:26. La revista. We'll be right back. La gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Bueno, pues hoy es jueves y eso quiere decir que Armando Ortiz está con nosotros, como siempre. Un año más, mi querido Armando. 2019, Carlos, ¿quién se lo iba a decir, eh? Un año más. Pasamos el 2000, atravesamos del 99 al 2000 y el mundo no se acabó, eh. Fíjate, de veras que es como una tempestad, ¿no? Que atraviesa uno y mira y volteas a ver y estoy vivo. ¿Y cómo ha cambiado el mundo? Fíjate, uh-huh. O sea, en el 2000 no había Facebook, no había redes sociales. En el 2000 vivías en un entorno, Carlos, en el que conocías a la señora chismosa del vecindario, uh-huh. Al panadero, al señor trabajador, a quien engañaba a su mujer o a la mujer que se salía por las noches, a los hijos, a los vecinos. O sea, era un entorno reducido. Con las redes sociales, sí. Yo vivo espantado. O sea, me doy cuenta de que el mundo está lleno de imbéciles. Ajá. Realmente me sí. Espanta y, ajá. Y como vecino lo que procuro hacer es guardarme tantito, ¿no? Ni siquiera asomarme por la ventana porque en una de esas me ven y me empiezan a tirar. No se vaya a contagiar. Vaya a ser contagioso. Regresamos, Carlos, a la Quinta de las Rosas este día de 4 a 6 a la... al taller Libertad Bajo Palabra. Vamos a tener rosca de reyes y chocolate, Carlos. Una de las mejores roscas, porque es la rosca tradicional. Uh-huh. O sea, no es esas... iba a decir una... No es eso. Ya, no lo, ya lo dijiste. Roscas, ya, casi la digo. No son esas roscas que rellenan que de queso Filadelfia, que de mermelada. Esas ya no son roscas, entiéndalo. Uh-huh. Ya es otro tipo de pastelillo. Sí. Pero la rosca tradicional es esa rosca porosa de pan de huevo que tiene su costrita como de camelia y que tiene sus frutos secos. Esa es la rosca que cuando uno mete en el chocolate, pues sabe rica. Y no que la está uno metiendo al chocolate y ya el chocolate ya se contaminó con la mermelada o ya se contaminó con la crema batida o cosas que le ponen. Y que yo siempre he dicho que los que no pudieron hacer una rosca de reyes sabrosa, ¿sí?, le inventaron poner relleno para encubrir su incapacidad. Sí, ¿no? Además, roscas, siempre las de mi amigo Don dulce. Mauro, ahí en la Progreso Macultepec, en la calle de Durango, creo que ya no tiene, o a lo mejor todavía tienen suerte de encontrar alguna, pero yo se la pedí apartada para el día de hoy en la Quinta de las Rosas. Muy bien. Las epifanías, explicaba Joyce, son esas manifestaciones espirituales repentinas, momentos de autenticidad, súbitas revelaciones de lo que es una cosa, de su naturaleza profunda. En otro momento, el escritor irlandés aseguraría que el creador de epifanías tiene la rara habilidad de extraer de los acontecimientos triviales la esencia verdadera de las cosas. Fíjate, Carlos, que me había pasado la mayor parte de mi adolescencia y la entrada de mi juventud esperando el fin del mundo. Tenía la certeza de que la humanidad no habría de llegar al año 2000. La verdad, nunca consideré que llegaría a ser un hombre maduro, nunca esperé el deterioro de mis partes, las arrugas no estaban en mis planes, la vejez por supuesto menos. Pero se llegaron mis 30 y el 2000 llegó sin el fin del mundo. En adelante tuve que lidiar con la permanente conciencia de mi deterioro. Una gastritis confundida con colitis me puso en varias ocasiones de rodilla, pero lo que más me pensaba era esa zozobra permanente. No tenía yo planes para más allá del 2000, me llené de pánico y depresión, no estaba preparado para la edad adulta. Una tarde de enero, en uno de esos inviernos intensos, húmedos y desolados, más desolados aún en domingo, iba bajando por la avenida de las Américas en Jalapa, cerca de una iglesia que rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Crucé la avenida para ir a mi domicilio en la calle de Obispo y de repente un olor a pino seco hizo que me diera vuelta. Era enero y en la esquina, junto a un montón de basura, estaba un pino seco, lo que quedaba de las navidades pasadas.

de la Quinta de las Rosas. Qué bueno, pues un abrazo para todos. Igualmente, Carlos, saludos a todo el auditorio. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Armando Ortiz. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Feliz año. Al ratito vienes con su programa, llégale, aquí estamos. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ay, te Fernando, de veras. FG2, ¿qué creen que dice? Me dice una notificación. Abre esta foto que te mandan. Ay, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces están unos carromatos que están tirados por unos burritos, ¿no? Pues yo creo que por la carencia de gasolina, que ya en algunos lugares están cambiando las patrullas por las bicicletas. Qué sensacional está eso. Entonces ponen la foto, dice, el pie de página de la foto dice: empresa de transporte solicita conductores con o sin experiencia para estos, es como una plataforma con unas llantitas y, bueno, tirados por unos burros. Solo gente seria presentarse, Y luego dice Fernando: buenos días, comuneros. Propongo al presidente AMLO cerrar todas las taquerías en el país. Así México será un país destacado. Hazme el favor. Pues sí, sin tacos, destacado. Bueno, de todo se vale aquí en la revista. Y se vale también la buena música. Así que faltan 16 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín. Me llaman el flaco amable. Yo siempre estoy en la rumba. Yo siempre estoy en la salsa. Y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbo. La, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Cuando los pollos me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar. La, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Me llaman el flaco amable. Yo siempre estoy en la rumba. Yo siempre estoy en la salsa. Y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbo. La, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Cuando los pollos me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar. La, la, la, la. Ya se goza, algo para este bongo, mira cómo. Capote para aguantar el sol y la lluvia, tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Lo que escuchamos fue al septeto Caribe con K. El Flaco se llama la pieza musical. Reina Morales le manda muchos saludos a Armando. Ahorita vemos el completo del recadito. Porque si me salgo de aquí ya no me encuentro. Es que estoy en el correo ilustrado viendo algunas de las, pues de los correos que justamente envían los lectores de la jornada, como Jorge Carrillo Lea. Dice: permitan compartir mi gran tristeza e indignación por lo que está pasando en Pemex. Es mi convicción que en casos así, la espada hasta la empuñadura. No puede haber medias tintas a cualquier costo. Es una razón de Estado. Aplaudo al presidente. Así giman los fifís. Jorge Carrillo Lea. Carlos Noriega dice: el huachicol no era una pandilla de ladrones robando tambos de gasolina, porque así nos los imaginábamos todos, ¿no? O la mayoría. Era una empresa clandestina, paralela a Pemex. Participaban en contubernio por acción, omisión o distracción. Desde el presidente en turno, ya los mencionó Andrés Manuel, hasta el operario de llaves, pasando por gobernadores, directores, subdirectores, líder sindical y concesionarios de gasolineras, que con todo cinismo y protección oficial eran distribuidores autorizados de esa empresa del gobierno huachicol. De ese tamaño era la corrupción. Por eso da mucho coraje Romero de Champs, por ejemplo. Pues como el chiste de a ladrón, ¿no? Está aplaudiendo las medidas de Andrés Manuel, cuando que es muy difícil que no supiera él lo que estaba pasando. Si podemos entender eso en toda su magnitud, resulta mezquina la crítica por la molestia pasajera en la distribución de las gasolinas. Deberíamos estar mostrando nuestro apoyo y solidaridad hacia este nuevo gobierno, tomando taxi o qué mejor, autobús, ¿no? O pedir ride, pedir aventón a los vecinos y todos van más o menos por el mismo rumbo. No sé, hacer un mínimo esfuerzo, caray. Y por favor, no vayan a llenar el tanque. Mire, ahorita Jalapa está todo dar, no hay desabasto, todo está, todas las gasolineras están trabajando normalmente. Pero yo ya he oído de gente que pláticas que oye uno, ¿no? Ay, yo ya voy a llenar mi tanque. No llenen el tanque. ¿Y qué ganas con llenar el tanque? De todos modos, si hubiera una crisis, se va a acabar, ¿no? Entonces, si todo el mundo piensa así como esas personas, pues entonces nosotros vamos a provocar el desabasto. Hay que poner la gasolina que normalmente se le pone al automóvil cada semana o cada el tiempo que sea, pero no más. Bueno, y esto que están haciendo en algunas partes de darse aventón unos a otros es sensacional, es muy buena medida. Si no se puede, pues me voy en el autobús, no me va a pasar nada. Lo que han hecho de la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso de poder, una forma de vida, los que han hecho una forma de vida de todo esto, ahora sufren y se enfurecen con las nuevas políticas de saneamiento de la República, llevadas a efecto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la prensa fifí. y lo difaman, injurian de manera injusta. En cambio, los millones de mexicanas y mexicanos que hemos trabajado de manera honesta, decente, nosotros los asalariados, unos mejor que otros, pero con estudio constante para resolver los problemas que se presentan en nuestra actividad, estamos felices de que México haya entrado en otra etapa de búsqueda de la honestidad e integridad en todos los niveles. Qué molesto, sí, que no lo hemos vivido aquí nosotros en Veracruz, ¿eh? De aquí sale un montón de pipas allá para el Bajío. Pero si se llegara a dar el caso, ni modo. Sí hay casos más, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, el asunto de patrullas, que no haya desabasto para ambulancias. O escuchaba yo a un taxista de, creo que de la Ciudad de México, donde ya empezó a haber problemas. Me decía, es que el tiempo que me estoy tardando en cargar la gasolina, pues es el tiempo que yo necesito para sacar para la papa. Y tiene razón. O sea, hay gente que vive al día, ¿no? Sí, sí, no es tan sencillo, ¿eh? Entonces, como lo ha dicho el propio Andrés Manuel, se nos cae en la cara de vergüenza que nuestro país sea el número 135 de 176 en la lista de las naciones corruptas en el planeta. Basta ya de corruptelas e individualismos atroces que únicamente dañan a la nación. Creo que todos los ciudadanos vemos con buenos ojos que se combata la corrupción y el robo. Qué bueno que se estén tomando medidas de seguridad en la distribución de la gasolina, pero no será suficiente. Todo esto viene en el correo ilustrado, ¿eh? El gobierno tiene que cerrar la llave de quienes compran el combustible, como nos decía ayer Humberto Silva. Hay que investigar a estas gasolineras que tienen el desabasto porque le compraban al guachicolero. Por eso no tienen. Es que no es solo una pipa, son miles de litros que se roban. ¡Miles de litros! ¿Quién los compra? Usando la lógica, me suena que son las gasolineras y empresas transportistas, claro. No todas. Pero, ¿qué tal si se tiene mayor control de esos giros? ¿Por qué no se analiza que en las gasolineras ya no se reciba efectivo, sino que el cobro se haga solo mediante tarjeta bancaria o una recarga igual? Y Bansefi crea un modelo de plástico bancario. De esta forma, el Servicio de Administración Tributaria validará los ingresos por la venta de gasolina por medio de estados de cuenta de instituciones financieras, mismas que habrán de coincidir con el combustible que se vendió. Y debería ser coherente con el que se compra Pemex. Esto lo dice Miranda Zárate. Ahora bien, ¿qué tal si el SAT requiere mayores controles a las empresas transportistas, revisando los viajes que hacen mediante dispositivos GPS o una herramienta tecnológica? Hay formas de hacerlo. Y en eso están trabajando. Bueno, vamos con otro poquito de música. Y luego, ¿ya llegó Germán? No ha llegado Germán. Bueno, faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. Que mañana sea feliz y que la dicha te acompañe. sufre no se puede ya vivir. Ser clandestino. Orlando Guillén. Príncipe y su sexteto, son cubanos. Príncipe, bueno, pues cada quien, ¿verdad? La vida es, así se llama. Fíjense que rápidamente, antes de pasar con Germán, un miembro de la Real Academia Española, sobre esta crítica que hace Cuarón a que allá en España han doblado al español peninsular en la película de Roma, ¿no? Entonces es como el ejemplo, porque no acabamos de entender muy bien cómo es el asunto. Es que si, por ejemplo, dice un personaje, estoy cansado, entonces ellos lo traducen en España como estoy fatigado, ¿no? O, por ejemplo, préstame el celular, préstame el móvil. Y ese tipo de cosas que no tiene... O sea, es como pensar que la gente no va a entender, ¿no? Digo, cada quien defiende su propio español, ¿no? Los de España piensan que es el mejor, los de Colombia piensan que es el mejor, nosotros igual. Pero, ¿cómo es posible? Pues se entiende perfectamente. Y por ejemplo, como hablan las chicas en lengua originaria, en el contexto te das cuenta pues de lo que están hablando. Total que, bueno, nada más quería yo decir eso. Germán. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Germán? Antes de empezar cualquier comentario, pues que tengas un buen 2019, ¿no? Que todo vaya bien en este año. A mí no me fue mal, fíjate, el año pasado. Eso es muy bueno. Luego a veces tiene uno miedo y dice, ay, si se me fue mal, a lo mejor me fue bien, ahora me va a ir mal. Pero no, no tiene por qué. No. Siempre hay que mantener la... Siempre la buena... hay cosas buenas y cosas malas. No te puede ir bien todo el tiempo, en todo. No. Sí, pero pues hay que mantener siempre el buen ánimo, ¿no? Para hacer las cosas para el bien. Buen ánimo. Yo me conformo con seguir aquí con mis revisteros, con ustedes, mis amigos comentaristas, con Chuchín, Rosy, en fin, es lo que yo quisiera. Claro, claro. Para el año que... Ya pedir que los tiburones siquiera lleguen a la liguilla ya es mucho pedir. Es mucho pedir. No hay ni me lo recuerdes ahorita. Pero antes de comenzar, otros comentarios. Por ejemplo, en España, ¿cómo interpretarían huachicol? Ah, ¿cómo lo dirían? Ajá. No, pues sí sería interesante, ¿no? Pues aquí tampoco se sabía exactamente qué era huachicol. No se sabía. Hasta que llegó López Obrador y mandó a parar, ¿no? Ándale. Sí. Oye, yo no entiendo a la gente. Bueno, por supuesto que hay una necesidad, pero hay que hacer esa conciencia de que se está haciendo un trabajo de fondo para evitar el robo de gasolina, ¿no? Sí, no queremos hacer nada nosotros. No queremos hacer un mínimo esfuerzo. No, ¡ay, no! No, no, no. Esa forma de que nos roben. Individualista, ¿no? Individualistas. Que nos roben y que no pase nada, que exista impunidad. Eso yo creo que tenemos que cambiarlo urgentemente. Sí, no. O hágalo de otra manera, de tal forma que yo pueda cargar mi gasolina. Pues todo el mundo quisiera tener su tanque bien. O la otra, que empiezan a acaparar la gasolina de otra forma, ¿no? Ah, esa es una burrada. No, terrible, pero bueno. Yo creo que es un momento importante que debemos de defender nuestro petróleo de alguna manera. Si ya de por sí lo vendieron o lo dan para los huachicoleros y a las empresas extranjeras, ¿qué nos queda a nosotros que somos los dueños del petróleo, no? Pues sí. Sí, es tremendo. Pero bueno, hablando de los tiburones, ¿cómo los españoles cómo interpretaron tiburones rojos? Se les sabe, parecía raro, ¿no? Tiburones rojos. Qué pésimo partido el domingo, ¿eh? ¿Tú lo viste el partido de tiburones no, y pumas? No, pues ahora no. Sí, no me queda. Espera, a las 12 del día, ya no despiertas el domingo a esa hora. No, pues ando paseando. Es domingo familiar. Yo antes me acordaba los sábados de tertulias con los amigos, cuando llegaba a la casa y veía a Chabelo, decía, pues ya es domingo, ¿no? Y cuando llegaba... ¡Ah, oh, veías a Chabelito! Se ve que lo extrañas. Sí, claro. Claro, entonces, no, muy mal partido de Pumas Tiburones, pésimo, malísimo. Pues yo pregunté a uno que le va a los tiburones, dice, ya se le ve más empaque, se le ve mejor. Le dije, pero han de haber salido con el camión en la puerta. Y dice, no, tuvieron varias oportunidades. El que jugó mal fueron los Pumas. Sí. Porque además estaban en su cancha, con su horario, la altura de la Ciudad de México, que tanto trabajo le cuesta a los tiburones. Así es. Pero bueno, en fin, esperemos que mejoren. Bueno, el chiste es que vamos invictos. En un partido, ¿no? ¿Y qué? No, sí, está bien. Desmiénteme. No, te puedo desmentir ante esa realidad. ¿En la realidad? Está muy bien, bueno, perfecto. Entonces es la hora del amigo, ¿no? Hay que platicar sobre eso. Ah, la hora del amigo, sí. Pero por Radio Ciudadana Jalapa. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con los comentarios de la producción editorial de nuestra universidad y iniciamos con Tramoya. Ay, Tramoya, cómo la quiero yo esa Tramoya. Es una gran revista. Una gran revista de teatro. Cómo nos ilusionaba que saliera un número y ver qué obras de teatro había. ¿Sí? Ahí en la caja estábamos revisando, ¿no? A ver qué podíamos montar. Sí, fíjate que qué bueno que exista esa inquietud de parte de los que aman el teatro. Y Tramoya, pues, es de las únicas publicaciones que siguen vivas en este sentido, ¿no? Está Paso de Gato también, pero de manera constante, que esté además no solamente publicando las obras de teatro mexicanas, sino también de América Latina y del mundo. Es la mejor ahorita. Pues, realmente eso se debe al entusiasmo de Héctor Herrera y el gran trabajo de investigación y de cariño que tiene hacia el teatro de Paco Beberido, ¿no? Claro. Que pues yo creo que en ellos quedó muy buena encomienda de la tarea que hizo Emilio Carballido, ¿no? Sí, no podía ser en mejores manos. Lo está haciendo muy bien. Entonces, en este número hay algo muy especial y de manera especial me da gusto porque coincide que este año pues viene ya la FILU, ya por cierto quedan pocos días, del 5 al 14 de abril, Colombia va a ser el país invitado, entonces este número de Tramoya trae obras colombianas, lo cual me da mucho gusto, Se reunió el Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia a través del Coloquio de Teatro de Guanajuato para reunir estas obras que siempre pues, las están promoviendo, y además con las agrupaciones Otium Teatro de Colombia, la Ciudad Puerto Teatro de Colombia y la Fundación Nuevo Teatro Colón de Argentina. Entonces reúnen estas obras que se presentan aquí en Tramoya. Una, la primera es venezolana, de Jimena Zapata, y hay cuatro obras colombianas, donde nos reflejan toda una realidad de lo que... Hay muchas coincidencias en nuestra vida de México con Colombia en relación con el narcotráfico. Sí. El desapego hacia los jóvenes. Entonces, a los jóvenes se les ha dejado separarse de los proyectos de gobierno para dedicarse principalmente los gobiernos a hacer empresas y a crear grandes negocios a través de narcotráfico o otro tipo de crimen organizado. Y la juventud se queda en el desaliento, ¿no? Entonces, esas obras lo reflejan, esas obras que presentan en este número de Tramoya. Y además, Colombia tiene fama de ser buen teatro. Sí, de ahí viene el método de Enrique Buenaventura. Festivales como el de Manizales en Colombia. No sé si todavía siga, pero es de los que tienen más prestigio a nivel internacional. Así es. Y además, como sabemos, los colombianos tienen un gusto muy especial y un quehacer especial por fomentar el buen uso de la lengua, ¿no? Y compartimos a García Márquez entre ellos y nosotros. Así es, que fue esta... Mitad y mitad. Este puente importante que hizo García Márquez entre México y Colombia, ¿no? Entonces, las obras que se presentan aquí, la primera es venezolana de Jimena Zapata, se llama Tiene que existir, que es un monólogo prácticamente. Rabia, esa ya es de Colombia. Está también la obra Ositos de Goma, que habla de la reforma educativa en Colombia, que es muy parecido a las cuestiones burocráticas que nos enfrentamos aquí. En Verde y Rojo, que es otra de las obras que se presentan. Así como también Habitar sin ti la oscuridad, de Toño Ortiz, que él es mexicano. Entonces son las obras que se presentan en ese número de Tramoya, que además está ilustrado por Gerardo Vargas en esta ocasión. Y que no nada más trae obras de teatro, trae ensayos... En este caso artículos. Particular, sí, son puras obras de teatro. Ah, en este caso particular son puras obras de teatro las que aparecen. Y Pepe Maya hace las ilustraciones de los interiores. Ah, mira. Entonces se convierte en sí en un buen producto editorial, ¿no? Uh-huh. Entonces dejo aquí el número de Tramoya. Número 137, pero ¿de qué época? Tercera época. Fíjate, tercera época. 137, en esta Yo mirada. Yo tenía el 1. Mira. Y quién sabe dónde quedó. ¿No te acuerdas que había en el número 1, no? Sí, había no me acuerdo exactamente, pero había una obra que se desarrollaba en una cárcel, de que alguien visitaba a un preso y ahí se daba todo. Era casi un monólogo también. Sí. Pero todos esos primeros números eran los que consumíamos más. Claro, claro. Seguramente Paco Beberido lo tiene, ¿no? Paco Beberido tiene todo. Sí. Sí, él tiene todo. Un gran trabajo de Paco. Uh-huh. Que si nos está escuchando. Ahí en Candileja. Le mandamos un saludo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muy bien, Carlos. Pues antes de irme, dejo mi tarea, ¿tarea? Musical. Bueno. Que si me lo permites, voy a colombianizar el espacio de los jueves. Magnífico. Para meternos en el ambiente de Colombia. No, pues, ¿quién va a estar en desacuerdo? Nos vamos a escuchar en algún momento, bueno, salsa, que como es uno de los puntos importantes de la producción musical en Colombia, pero también a lo largo de los jueves vamos a estar escuchando cumbias, vallenatos y sobre todo también los ensambles musicales que hay ahora, que combinan la música tradicional de Colombia con música moderna. Es interesantísimo lo que están haciendo varios grupos juveniles de Colombia. Lo vamos a escuchar con una agrupación que es una de mis favoritas, se llama La 33, ya la hemos escuchado aquí, principalmente con su número de La Pantera Mambo, que es La Pantera Rosa, pero en salsa. Y La 33, pues se llama así por una calle donde ellos precisamente se reúnen y graban y hacen todos sus trabajos allá en Bogotá. Santiago Mejía es quien dirige esta agrupación. Y lo que vamos a escuchar es esta música de salsa, que tiene obviamente sus raíces en el Caribe. Pero también matamos dos pájaros de un tiro porque nos hablan de la comida de Colombia también. En este caso, el patacón con queso es lo que vamos a escuchar. que es esta comida que se hace con plátanos. El plátano es muy socorrido en la cocina caribeña. Sí, ¿verdad? Y lo aplanan, lo fríen y le ponen rellenos, ¿no? Eso se llama patacón con queso, lo que vamos a escuchar. Muy bien. Con la 33 de Colombia. Pues muchas gracias, Germán. Muy bien, Carlos. Aquí estamos el próximo jueves. Perfecto. ¿Cómo? Patacón. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Sí, puede ser. Orly Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Dice que entonces en España que están subtitulando a la española la película de Roma, cuando hay una parte en donde el nefasto muchacho este alcohol le dice pinche gata, que es una escena muy fuerte, allá lo van a traducir como misifus gilipollas. Pues sí, qué bárbaro. Estaba yo leyendo a Stephen Hawking 3 décadas después de Breve Historia del Tiempo y 6 meses después de su muerte. Stephen Hawking volvió a la carga con el lanzamiento del libro que siempre quiso publicar, Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Su hija Lucy recuerda cómo su padre se volcó durante sus últimos días en la titánica tarea de condensar en 200 páginas las más de 500.000 palabras archivadas en la Universidad de Cambridge. Y dice, por ejemplo, ¿existe Dios? ¡Ah, qué pregunta! ¿Existe Dios? Cada cual es libre de creer en lo que quiere, pero mi visión del tema y la explicación más simple es que no existe Dios, decía Hawking. Nadie ha creado el universo y nadie dirige nuestro destino, lo que me lleva a darme cuenta de algo muy profundo. Probablemente no existe el cielo ni la otra vida. Creo que la otra vida es una ilusión. Mi hijo César me compartió un video que está sensacional. A ver si mañana se los pongo. A propósito de esto, porque se ve que es un blog, ¿no? O sea, están en internet, está un tipo que es creyente tratando de convencer a uno que no cree, que se dice ateo, sobre la existencia de Dios, y hablan sobre la causa y efecto como una prueba de la existencia de Dios, y que entonces, pues si hubo un universo, pues se creó para algo, ¿no? Que tiene una razón de ser. Aquí Stephen Hawking dice, no, pues nadie lo creó, ¿no? Pero entonces, como le hacen los sofistas para convencer, o lo hacían los sofistas en Grecia, con verdades a medias y cosas de estas, pues verdad se diría ahora. Entonces, lo va acorralando al ateo, que resulta que ni era ateo, que era agnóstico. Pero como está en argentino, entonces el otro le dice, oye, pero pedazo de animal, si te estoy diciendo que Dios no existe. Probame que sí existe. Dice, oye, yo no te tengo por qué probar nada, le dice el otro muy tranquilo, ¿no? El creyente. Y de repente lo acorrala el creyente al otro, y de pronto el otro se queda callado. Y el otro dice, Roberto, ahí estás. Sí, estaba tomando agua. Pero cada vez lo desespera más hasta que termina insultándolo. La verdad es que son temas que a la luz de la razón, pues es muy difícil encontrarles ahí la cuadratura del círculo, ¿no? En términos de la fe, pues es mucho más fácil ponerse de acuerdo en estas cosas, pero si uno anda en la fe y el otro anda en la razón, pues no se puede. Otra pregunta, ¿cómo empezó todo? Y dice Hawking, el origen del universo está aparentemente más allá del alcance de la ciencia, aunque hay esperanzas de que el gran acelerador de partículas y la teoría del todo nos acerquen a esa respuesta. En el fondo, Hamlet tenía razón. Hamlet, estamos encerrados en una cáscara de nuez y sin embargo nos creemos los reyes de un espacio infinito. ¡Ándale! Otra pregunta de esas como para la sobremesa. ¿Hay vida inteligente en el universo? Yo creo que sí existe vida inteligente, dice Hawking, y pienso que de algún modo nos han pasado por alto. Por eso, Participé en 2015 en la iniciativa. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero luego le seguimos porque está interesante. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 23, 24 minutos. ¿Ya nos podemos despedir? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a despedirnos para que se acomoden aquí los invitados de Rosy. Combo de los Bravos. Me voy para el Perú. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Hasta mañana. Buenos días. Hace tanto tiempo no te veo. Tierra linda peruana, yo te canto. Con mi descarga yo te dedico. Este sabroso guaguancó. Hace tanto tiempo no te veo. Tierra linda peruana, yo te canto. Con mi descarga yo te dedico. Este sabroso guaguancó. ¡Ajá! Guaguancó, guaguancó, guaguancó. ¿Cómo me llama mi guaguancó? Porque yo vengo del Perú a descargar con mi compay. Con mi compadre, con un perro en el pato. Mi compadre, con ti, tu ti, tu ti, tu ti, tu ti, tu ti. Ajá, ajá, ajá, ajá. A gozar, con el rey de los bongos. Mi compadre, Mañito. Ajá, Mañito, juega, Mañito. Ahí nada más, ahí nada más. Me dijeron que mi compa es picolino y